Y así funcionan las cosas. ¿Dónde? Aquí en España, 14 horas diarias en una jornada, siempre mal pagadas. Si cobras 1000 al mes, siéntete afortunado, afortunada. El dinero es la moda del día a día, están todas las bocas. Nos cagamos en políticos que salen en la tele a la hora de la comida. Miente las noticias, siempre dicen lo contrario de lo que es la vida. ¿Bonito? Bonito sería un mundo sin avaricia, sobran pesticidas y faltan manifestaciones. Protestar desde casa no hará que se aprendan nuestras lecciones. La iglesia lanza paz y bendiciones a los detractores. Como esto siga igual en 2 años con lechugas y tractores, hoy escribo aquí mis condiciones. Puedes seguirlas o mantenerte al margen sin plasmar tu firma. Mi manera de protestar ya es escribir mi rapa. Perdemos libertad a un ritmo bestial. Ja, el ser humano no se privatiza. Es necesario romper el silencio que mantienen esos necios. Mi manera de protestar ya es escribir mi rapa. Perdemos libertad a un ritmo bestial. Ja, el ser humano no se privatiza. Es necesario romper el silencio que mantienen esos necios. Esta democracia pesta. Puto facha derechista. Habéis logrado que un sistema se vuelva negro y que negro sea un color racista. Las revistas solo sueltan mierda y los niños aprenden viendo hormiguitas por la pantallita. Con la corrupción hasta el web se excita. Terrorista Hasen, terrorista vuestra política destructiva en el rabieta. Ver cómo la sanidad se hunde en busca del Titanic. Hoy hablo de Janet. ¿Quién es Janet? Otra chica deprimida con sus dos padres en paro. Pero a ti eso te da igual, ¿verdad, señor presidente? Es la hora de enriquecerte y joder a tu gente. Eso sí, que tu madre esté presente. Seguro que se siente orgullosa de que su hijo destruya millones de familias. Un millón concretamente. Otro suicidio más antes de un desahucio. Yo me suicido por no ver cómo nos convierten en esclavos. Mi manera de protestar ya es escribir mi rapa. Perdemos libertad a un ritmo bestial. Ja, el ser humano no se privatiza. Es necesario romper el silencio que mantienen esos necios. Mi manera de protestar ya es escribir mi rapa. Perdemos libertad a un ritmo bestial. Ja, el ser humano no se privatiza. Es necesario romper el silencio que mantienen esos necios. Ni el capitalismo ni los sobres, ni Bárcenas ni Rajoy nos joden. Y es que a mí esos hijos de puta me la comen. Presos políticos, hambre y corrupción. Comunistas y anarquistas estamos bajo presión. Si creéis que esto es democracia no pides revolución. Si sus promesas electorales os hacían y votáis al más cabrón, eso sí que no tiene perdón. Mis lágrimas no tienen compasión. Si un hermano se ve multado por una infracción. Infracción se comete todos los viernes en el Congreso. Intentamos evitarlo y no acude ni Dios. Por no pedir a Dios que nos saque de esta. Disparar un político en la cabeza para mí es buena respuesta. Yo llamo acierto a lo que ellos llaman homicidio. Es por esto que yo veo correcto romper el silencio. Mi manera de protestar ya es escribir mi rapa. Perdemos libertad a un ritmo bestial. Ja, el ser humano no se privatiza. Es necesario romper el silencio que mantienen esos necios. Mi manera de protestar ya es escribir mi rapa. Perdemos libertad a un ritmo bestial. Ja, el ser humano no se privatiza. Es necesario romper el silencio que mantienen esos necios.